Dios, antes de comenzarlo, dice cántico de los peregrinos que iban al monte de Jerusalén, que iban al templo de Jerusalén. En otros dice el cántico gradual, ¿sí? Porque era un camino en ascenso, era como una colina donde estaba el templo de Jerusalén. Y quédese el versículo 1 del Salmo 122, dice: me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén. Me alegré mucho, dice. No solamente que se alegró, sino que dice que se alegró mucho. ¿Te alegraste como el salmista en esta mañana? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te costó levantarte? Uy, tengo que ir a la casa del Señor. ¿Sí? ¿A alguno le costó? ¿Sí? Prepararse, preparar a los chicos, preparar al marido, ¿sí? El apurarlo, porque, o apurar a la señora para que llegue. ¿Luchaste con Sabanás para venir? ¿Sí? Sabanás, ahí hay que salir. Veíamos afuera, está un poco nublado, pero el día está precioso para venir a la casa del Señor. ¿Alguien te invitó? Quizás estás por primera vez, alguien te invitó a venir a la casa del Señor. Qué bueno poder alegrarte. Quizás alguien no te invitó, pero alguien sí te animó. Quizás estabas ahí remoloneando y dijiste, vamos, soy viejo, vamos. Sí, vamos a la casa. Y alguien te animó a venir a la casa del Señor para adorar al Señor y escuchar su palabra. Así que mirá al de al lado y decirle, alégrate que estás en la casa del Señor. Gracias. Alégrate. No hay mejor lugar. El salmista decía, es mejor estar un día en la casa del Señor que como 3 años, ¿no? Como 1000 fuera de ellos, ¿sí? Tengo algunos anuncios. Le dejo el saludo de nuestro pastor, que en este momento seguramente está predicando en tierras lejanas, allá por Río Gallegos, en el fin del mundo, está predicando nuestro pastor en este momento. Así que seguimos orando por su vida, por su ministerio en aquel lugar también. Y un aviso porque hay personas que, hermanos que vienen a la mañana, escuchan un mensaje, después vienen a la tarde. Hoy no va a estar el pastor a la tarde, así que van a escuchar el mismo mensaje. Les aviso por las dudas, porque algunos dicen, uy, vamos a escuchar el mismo mensaje a la tarde. No va a estar el pastor que está viajando mañana, así que estemos orando por su pronto regreso y su llegada bien hasta aquí, a Buenos Aires. Bueno, tengo otros anuncios más. Hoy arrancan los discipulados, ¿sí? No todos, sino el nivel 1. ¿A qué hora? ¿Alguno fue convocado? ¿Alguna mano? Muy bien. 5:30 de la tarde vamos a estar arrancando los discipulados. Es una excelente oportunidad para crecer. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco sobre el discipulado, pero es una excelente oportunidad para estar creciendo. Y quiero aprovechar también para saludar a todos los hermanos y hermanas que no pudieron estar en la primer mateada. ¿Cuántos estuvieron en la primer mateada? Les digo que he comido unas tortas fritas riquísimas en el miércoles, así que quiero saludar a todos los que no pudieron estar y desearles un muy feliz día del trabajador, por cada trabajador incansable de esta congregación, ¿sí? En sus trabajos seculares, pero también quiero decirles muy feliz día del trabajador a todos los amos y amas de casa, ¿sí? Que desarrollan una tarea inagotable en el hogar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen que es así? Amén. Muy bien. Así que muy feliz día para ustedes y muy feliz día también para todos aquellos que trabajan esforzadamente en la obra del Señor, ¿sí? Que lo hacen incansablemente, que ofrendan su tiempo y sus recursos, ¿sí? Para el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Así que quiero desearles un muy feliz día del trabajador a todos los maestros, músicos, sonidistas, los que están en cada equipo de ministerio, a los que predican, a todos los que sirven al Señor en este lugar. Le damos un aplauso a todos esos trabajadores. Amén. Y el Señor dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús trabajaba porque vio al Padre trabajar y nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesús. Y muchos cuando llegaron habrán visto este banner nuevo que tenemos porque comenzamos en mayo una nueva serie de mensajes, damos comienzo a una serie de mensajes llamados desafíos, ¿sí? ¿Y qué son los desafíos? Son cosas que queremos lograr, metas que alcanzar, retos que tenemos, objetivos. Algunos son más difíciles que otros de conseguir, de alcanzar. Pero con esfuerzo de nuestra parte podemos alcanzar ese desafío. Dice algo el versículo, aquí lo tenemos. Dice, ¿qué dice? Pelea. ¿Vieron con la mano cómo está esa mano así? Esa mano habla de firmeza, ¿sí? Algunos dijeron piedra, papel o tijera. No, tampoco es para pegarle a alguien. Es una mano de firmeza, una mano de desafío. Dure todo esta serie de mensajes, vamos a tener nuestra mano así, ¿sí? Vamos a ser firmes. Estamos determinados a que esos objetivos, esos desafíos se cumplan en nuestra vida. Pelea la buena batalla de la fe. Estamos en una pelea, ¿sí? Dice la palabra, dice el apóstol. Y tenemos que estar luchando y no perder la esperanza. Puesto los ojos en Jesús, que la vida eterna ya es nuestra, ¿sí? Y que hay victoria en el nombre del Señor. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado. Cada uno de nosotros fuimos llamados y por la cual hiciste aquella admirable, ¿qué cosa? Declaración de fe delante de muchos testigos. Ahí cuando le entregaste tu vida al Señor y decidiste ser un discípulo de Él, la victoria del Señor está en tu vida. En cada momento. Y esta serie de mensajes donde vamos a ser desafiados a través de la palabra al evangelismo, al servicio, a las misiones, a la alabanza, a la guerra espiritual, entre otros mensajes que vamos a estar compartiendo. Y el título del mensaje en esta mañana o el desafío en esta mañana es el desafío al discipulado o el desafío del discipulado. Y yo quiero que ustedes me puedan acompañar, porque cuando hablamos de desafíos y hablamos de discipulado, recurrimos siempre a este versículo y muchos de nosotros lo hemos leído una y otra vez. Este versículo, este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros un rato. No, dice, todos los días. ¿Hasta cuándo? Amén. Hasta el fin del mundo. Oramos, Padre Santo que estás en los cielos. Bendito Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú te reveles una vez más como lo haces siempre, Señor, que abrimos tu palabra, que tu dulce Espíritu nos pueda iluminar en esta mañana y podamos comprender, Señor, entender lo que querés, Señor, para nuestras vidas, Señor, que pueda ser como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que discierne los pensamientos y que los transforma y los cambia, Señor. Queremos que tú produzcas el querer como el hacer en nuestra vida. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Este pasaje nos revela lo auténtica y verdadera que es la palabra. Dice que fueron al monte donde, ¿qué? Donde Jesús les ordenó. Dice que fueron los 11 y estaban ahí. Y cuando lo vieron, dice que, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Impresionante. Pero yo digo que auténtica y que especial es la palabra, porque queda registrado algo por el Espíritu Santo. Estaban los 11 y dice que algunos lo adoraron, pero otros, ¿qué hicieron? Otros dudaban, no podían creer, habían visto a Jesús, estuvimos hace poco en Semana Santa, lo habían visto crucificado y no podían creer, todavía dudaban de que ese era Jesús. Estaban como choqueados estos discípulos. Eran los 11 que habían estado con Jesús, que habían compartido 3 años de su ministerio, habían pasado todo el ministerio con Jesús. Algunos adoraban, otros dudaban. ¿Saben por qué? Porque los discípulos son como vos y como yo. Son como nosotros. ¿Vieron que a veces estamos con la fe, parece, allá arriba? ¿Sí? Adorando al Señor y parece que no nos para nadie. Y salimos de acá y decimos, ¡ah, Dios te bendiga, hermano! Y vos ves a algún hermano que entra gozoso y contento. Y hay otras veces, ¿cómo estás, hermano? Y luchando. Pero Dios te ama. Sí, Dios me ama. y alabamos como bajito, ni aplaudimos en la alabanza. ¿Vieron? A veces tenemos esa etapa. Bueno, los discípulos también. Y lo refleja la palabra y el Espíritu Santo. Algunos adoraban y otros en ese momento estaban choqueados, estaban dudando. Pero a esos que estaban ahí, a esos 11, Jesús los preparó, Jesús los entrenó, Jesús los capacitó y les dio un gran desafío. ¿Saben cómo se llama el título de esta porción bíblica? La Gran Comisión. Les encomendó un gran desafío. ¿Sí? Pero en este desafío había dos desafíos. Vamos a ver dos desafíos. Uno, el desafío, y parecen palabras similares, pero no. Uno es el desafío a ser discípulo y el otro desafío es a ser discípulo. ¿Sí? Entonces, el primer desafío, ¿cuál era? Ser discípulo. Y el segundo, hacer discípulos. ¿Sí? Hay un pasaje muy conocido en Marcos que dice que Jesús los llamó a los discípulos, ¿para qué? Para que estuvieran con él y después enviarlos a predicar. A veces vamos a predicar y no estamos con él. ¿Sí? Tenemos que estar con él y luego ir a hacer la tarea. El primer desafío que tenemos es ser discípulos. Y vamos a ver cuatro características de ser discípulos y otras cuatro que tienen que ver con hacer discípulos. Y la primera en esta mañana, perdón, la primera de esta mañana es que ser discípulo de Cristo es un proceso. Ser un discípulo de Cristo es un proceso. No es uno no se hace discípulo de un día para otro. Jesús estuvo 3 años y pico, podríamos decir, con esos discípulos. Y cuando llegó el momento que lo iban a crucificar, todos huyeron. Alguno sacó la espada. Jesús le había dicho que le habló del amor, le habló de poner la otra mejilla. Y alguno sacó la espada y le cortó la oreja. Y siempre digo, no le apuntó a la oreja. Le apuntó al soldado a sacarle la cabeza. Pero le erró o el soldado se corrió. Pero después de haber estado 3 años y medio, es decir, que el discipulado es para toda la vida. Se va desarrollando la madurez en nuestra vida. Debe ser esa búsqueda o ese discipulado, debe ser intencional. Yo tengo que tener deseos de crecer, de avanzar, de saber más del Señor, buscar crecer. El no buscar del Señor detiene mi proceso de crecimiento. Me estanca, me detiene, me convierte en un raquítico espiritual, en un anoréxico espiritual, me convierte en un cristiano inmaduro. Siempre hay oportunidades para aprender, siempre hay oportunidades para crecer, siempre hay oportunidades para desarrollarse. ¿Sí? Y en esta iglesia podemos decir que en este tiempo una iglesia que está en discipulado. A mí me gusta cuando la iglesia está en discipulado. Son 8 encuentros, un poquito más, 2 meses y pico que la iglesia está en discipulado. Y tenemos el nivel 1, la cruz del discípulo. ¿Cuántos estuvieron dando ya la cruz del discípulo los que están aquí? Muy bien. Segundo nivel es la personalidad del discípulo. Yo les digo, los animo a que puedan tomar porque hay excelentes maestros, ¿sí? Aprenden un montón y son exigentes, así que es un desafío realmente venir a cada clase. Tenemos el discipulado 3, que es la victoria del discípulo, ¿sí? Y el discipulado 4, ¿sí? Que no es la resurrección del discípulo, es la misión del discípulo, el nivel 4, es de crecimiento, uno va avanzando. Y hay personas que dicen, no, yo vengo de otra iglesia, yo sé un montón del Señor. Y me mandan al nivel 1. No, agarrá el nivel 1. Siempre hay algo nuevo que aprender. No es que lo sabemos todo. Sí, yo a veces agarro versículos. Yo había leído este pasaje tantas veces y nunca me había dado cuenta. Pensé que todos adoraban. Los 11 estaban adorando al Señor. Y dice que había algunos que estaban dudando. No sé si habrá sido Tomás. ¿Quién era de los discípulos que estaban? Simón. Si era Andrés. ¿Quién eran los que dudaban? No lo dice. Pero dice que algunos dudaban. Tantas veces haber leído el pasaje, uno pasa por alto tantas cosas. En el discipulado vamos a aprender cosas nuevas, porque el Espíritu Santo quiere que no detengamos nuestro crecimiento, quiere que podamos estar avanzando. El ser discípulo es para toda la vida, no es para un tiempo. Ah, yo hice los 3 niveles y ahora voy a hacer el 4 y me recibo de discípulo. Ya está. No, no, es para toda la vida. Me recibí de discípulo, porque algunos, yo les quiero explicar a todos, cuando uno termina el nivel 1, le damos un certificado hermoso, la verdad que los que hicieron el certificado están bárbaros, como un diploma de que cursaste el nivel 1, no que te recibiste de discipulado nivel 1, ya está, y te damos un rango, y después está el discipulado 2, te damos otro certificado, solamente un certificado que cursaste ese discipulado, pero no significa que te damos el título doctorado en discipulado. ¿Sí? No existe eso. Ya alcancé el doctorado. El discípulo es siempre discípulo. Y quizás alguno en esta mañana puede preguntar hasta cuándo tendré que seguir aprendiendo. ¿O hasta cuándo voy a tener que seguir viniendo a los discipulados, escuchando mensajes? Yo quiero decirte, quiero compartirte en esta mañana lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Léelo conmigo, vamos a leerlo juntos. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Sí? Y algunos de nosotros podemos decir, yo tengo fe. Y mi hermano que está al lado también, ya estamos ahí como que alcanzamos un poquito, ¿sí? Esto de ser discípulos. Dice, no solamente de nuestra fe, dice, del conocimiento del Hijo de Dios. Y muchos de los que estamos aquí podemos decir, yo conozco mucho de la palabra, me conozco todas las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Bueno, muy bien, poco de conocimiento, fe, conocimiento, hasta que seamos maduros en el Señor. No dice más duros, ¿eh? Dice maduros en el Señor. Y quizás alguno en esta mañana dice, yo alcancé también un nivel de madurez. Ya soy un discípulo casi completo. Ahora vamos cómo termina el pasaje. Dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En otras versiones dice, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Alguno lo ha alcanzado? ¿Se siente completo, que está a la altura de la plenitud de Cristo? Es un proceso para toda la vida. En las Escrituras encontramos que es constantemente los discípulos aprendían de Jesús y tenemos que seguir ese modelo. La vida de un discípulo cristiano es una vida de aprendizaje continuo. A veces damos tres pasos para adelante y a veces damos dos pasos para atrás, pero estamos en crecimiento igual. Así que no te desanimes. Quizás alguno dice, hay tantas cosas de mi pasado que todavía no cambié, hay cosas por las cuales estoy luchando. Y sí, va a haber lucha, y va a ser una pelea, pero no aflojes, tenés que seguir hacia adelante. Quizás das cuatro para atrás y dos para adelante. Pero seguí adelante, porque tenés la victoria. Segunda característica de ser un discípulo de Cristo es un compromiso. Es un compromiso ser un discípulo de Cristo. Y no es un compromiso con la iglesia. ¿Sí? Yo vengo todo, tengo un compromiso con la iglesia, no falto nunca. Tengo asistencia perfecta. Vengo los miércoles, vengo los sábados, vengo los domingos. Estoy esperando casarme para venir a la reunión de matrimonios. ¿Sí? No es un compromiso con eso. No es que yo me pongo la camiseta de la iglesia HEC. ¿Sí? Oh, no me toquen a la iglesia HEC. Sí, en realidad debemos defender la iglesia HEC. Pero digo, me pongo la camiseta y soy del club evangélico, bautista, Jesús es el camino. No es un equipo, no es mi pasión defender una iglesia, ¿sí? Como institución. No es un compromiso con la iglesia, ni con una denominación, ni con una religión. Yo soy bautista, ¿sí? Los demás están equivocados. No es que yo tenga un compromiso con una denominación o una religión. No es un compromiso con los líderes de la iglesia. Uy, me llamaron para ser el discipulado. Y no le puedo decir que no, ¿sí? Me comprometí, me agarraron, tengo que hacer. No es un compromiso con un líder, tampoco es un compromiso con los pastores de la iglesia. Es un compromiso con el Señor. Es un compromiso de amarle, de servirle y de seguir a Cristo. Y voy a decir algo que suena parecido, pero no es lo mismo. Es amarle, servirle y seguir a Cristo con toda nuestra vida y toda nuestra vida. Con toda nuestra vida. Significa que lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente, ¿sí? Y con nuestro corazón, como dice la palabra. Y toda nuestra vida significa que hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, vamos a ser discípulos y vamos a estar buscándolo. Es un compromiso de lealtad, de fidelidad, de mirar hacia adelante, como dice el Señor Jesús, y no mirar hacia atrás. Porque cuando dejo de mirar hacia adelante, empieza a salirme el camino torcido. Cuando dejo de mirar hacia adelante y miro hacia atrás, empiezo a distraerme. Y la palabra dice muy claramente, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Una tercera característica de ser un discípulo es de estar dispuesto a pagar un precio. y dar fruto. Ser discípulo no es fácil. Sí, alguno dice, ah, vengo al Señor y va a ser todo fácil, y ahora más. No. Ser discípulo no es fácil. ¿Saben qué? La palabra dice que es para valientes. La palabra dice que es para esforzados. Si no, pregúntenle a Josué, que le dijo cuando tenía que salir, esfuérzate y sé muy valiente. A mí se hubiera Moisés terminaba de cruzar el Mar Rojo y todo, y Dios lo había acompañado durante todo el desierto. Y cuando le toca la tarea a Josué, yo esperaba, Josué por ahí esperaba que el Señor le diga, ah, te voy a acompañar, como, y sí, se lo dijo, pero le dijo algo más. Esforzate y sé valiente. No va a ser fácil. Es soportar las críticas, es poner la otra mejilla. Ser discípulo es reconocer errores, es reconocer cuando me equivoco. Pero también ser discípulo es corregir errores. No solamente reconocerlos, sino un cambio de actitud. Es estar dispuesto a llevar la otra milla. ¿De quién? De todos. De los que me llevo bien, de mis compinches, ¿no? Dice, tengo que llevar la otra milla de aquellos a los que me cuesta un poco más amar. De mis enemigos, de mis adversarios. Es un compromiso. Es estar dispuesto a pagar ese precio. De estar dispuesto a poner nuestra vida en riesgo, a poner nuestra vida en peligro por anunciar las buenas noticias del Evangelio. Esto no lo invento yo, lo dice Lucas, esto lo van a aprender en el Discipulado 1, lo van a saber de memoria. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, si alguno quiere venir, ahí le está diciendo, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser discípulo mío, la palabra discípulo significa seguidor. Si alguno quiere venir en pos de mí y quiere seguirme, tres cosas. ¿Qué tiene que hacerse? Negarse a sí mismo. Ah, yo no, yo quiero vivir así. Quiero ser discípulo y seguir como estaba antes. Negarme a mí mismo, a mí yo. ¿Qué más dice? Tome su cruz. Ah, no un rato, no los domingos, no. Todos los días tomar mi cruz y luego... Síganme los buenos, ahí dice, síganme todos los que quieran. Pero yo quiero leerles en otra versión. Si esta por ahí no nos impactó, hay una versión, la Nueva Traducción Actual, que habla de este compromiso, del precio de pagar, el precio que tenemos que pagar por ser discípulos del Señor. Dice, después Jesús le dijo a todos los que estaban allí. No era solamente para los 11, sino para todos los que estaban ahí y querían o pretendían ser discípulos. Como en esta mañana, este pasaje nos vuelve a hablar como en esta mañana. Y Jesús le dijo a todos los que estaban reunidos en Derqui 1285, Florencio Varela, la iglesia Jesús es el camino. Si alguno quiere ser mi discípulo, y todos levantamos la mano, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Uy, ya no puedo hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiero, como a mí me da la gana. Veníamos hablando, ¿no?, del temor al Señor, de ser sabios en mi manera de conducirme, de caminar, de andar, de hablar. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir. Pagar un precio. Y tiene que hacer lo que yo mando. Nunca deberíamos olvidar que el sufrimiento es parte del discipulado. No se trata solamente de emociones, de sentirnos bien, de cantar al Señor, de pasar unos buenos ratos, que está bien. O lo que siempre decimos, no es que ese evangelio de que todo te va a ir bien y de que venís al Señor no va a haber más problemas. Y lo venimos compartiendo. Quizás tengas problemas o problemas diferentes por seguir al Señor. Jesús nos enseñó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y más adelante vamos a ver cómo le fue a los discípulos en este pagar el precio. Los discípulos también dan fruto. De hecho, Jesús dice que una muestra de que somos discípulos es que llevamos fruto, es que damos fruto. ¿Y cuáles son estos frutos? Los frutos son cuando predicamos a una persona, le presentamos el Evangelio y la persona se rinde a los pies de Cristo. Eso es fruto espiritual, personas que conocen al Señor. Y vamos a ver lo que es una de las tareas que Dios nos desafió, nos encomendó. También hay frutos de buenas obras. Santiago dice que no solamente fe, que lo digamos de la boca para afuera, sino que también lo tenemos que hacer a través de nuestros actos. Tenemos que dar frutos de nuestra vida espiritual. Pero también tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y no los frutos, ya lo aclaramos muchas veces, no es una verdulería que tengo amor, me falta gozo, no. Es todo el fruto completo, es amor, gozo, paz, paciencia, es la verdulería completa en mi vida. Todo el fruto, ¿sí? Lo podemos decir, si quieren decir, es como una naranja y los gajos, ¿sí? Cada gajo es el fruto, el gozo, la paz. Se tiene que manifestar en mi vida el carácter de Cristo. Juan 15:8 lo declara así. Cuando producen mucho fruto, dice el Señor, demuestra que son verdaderos discípulos. ¿Usted quiere ver a un verdadero discípulo? Usted dice, yo no sé si será un verdadero discípulo. Tiene que dar fruto. ¿Cómo evangeliza? ¿Comparte el evangelio con otros? ¿Cómo son sus acciones, sus obras? Tienen que dar fruto, pero también su vida, su carácter, su crecimiento espiritual, su desarrollo espiritual. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dije que tenía, hay muchas más, pero dije que iba a compartir cuatro características de ser un discípulo. Ser un discípulo de Cristo es tener su carácter, el carácter de Cristo. Ser discípulo de Cristo no está relacionado solo con la cantidad que sé de Jesús. Hay muchos que dicen, yo sé un montón de Jesús. Sé sus enseñanzas, como decía recién, sé casi todas las parábolas. Alguien dice un versículo de lo que Jesús dijo y otro puede decir, yo ya me lo sé, mira que te equivocaste, yo lo sé mejor. ¿Sí? No es solamente saberlo, cuánto sé de la Biblia, cuántos libros hay, cómo se dividen los libros proféticos, históricos, podemos saber un montón de cosas y está muy, pero muy bien. Eso se llama conocimiento. Y está bien. Yo te animo a que te prepares y te animo a que estudies y te animo a que vengas a los discipulados porque vas a adquirir conocimiento. Esto está buenísimo. Tenemos que profundizarlo y lo tenemos que hacer todo el tiempo porque es parte del discipulado seguir creciendo en conocimiento. Pero el discipulado está íntimamente relacionado con la calidad de mi vida en Cristo. Es conocimiento y mi calidad de vida en Cristo. Y esta calidad de vida en Cristo tiene que ver con el carácter de Cristo en mi diario andar. El carácter de Cristo en mi vida. Y quizá alguien esta mañana dice, ¿pero qué es el carácter de Cristo? Vamos a definir la palabra carácter. La palabra carácter, según el diccionario, es el conjunto de cualidades propias de una persona. Son las características propias, las cualidades propias de una persona que las distingue del resto en su modo de ser y su modo de obrar. Las distingue de las demás personas, de su modo de ser y su modo de obrar, de su modo de hablar, en su modo de reaccionar, de su modo de actuar. Debemos actuar, reaccionar, pensar, hablar como lo hacía Jesús. De eso se trata, tener el carácter de Cristo en mi vida. Y mi pregunta en esta mañana es para todos y es para mí también. ¿Cómo se refleja el carácter de Cristo en mi vida? No acá en la iglesia. Porque siempre digo, acá en la iglesia todo el carácter de Cristo. Hola, sí, ¿cómo le va? Dios le bendiga, ¿no? El carácter de Cristo se refleja en la semana. ¿Cómo respondo a mi esposo o a mi esposa? Pero usted no sabe lo que es mi esposo. Cuando me viene con esas cosas, o mi esposa cuando está alterada por los chicos. ¿Cómo respondo? ¿Cómo lo hago con mis padres? Algunos acá son hijos. ¿Cómo respondo a mis padres? Lo que pasa es que la palabra dice, no exasperéis, mi papá me exaspera todo el día. ¿Cómo respondo a eso? Lo veíamos la semana pasada, debo honrar también a mis padres. ¿Cómo le respondo a mis hijos? ¿Pueden ver a Cristo en mi vida? ¿Pueden notar a Cristo en mi vida? ¿Cómo reacciono frente a una injusticia? Voy en la calle, veo una injusticia, ¿cómo reacciono? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Cuál es mi reacción frente a eso que me impresiona, me impacta? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo está mi paciencia cuando manejo, cuando juego al fútbol? ¿Podrían decir, estamos jugando con Jesús? ¿Estás manejando como Jesús? O pueden decir, estás jugando como el enemigo. ¿Sí? No porque juegue mal, sino porque por la actitud, por lo que expresa nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón, del carácter de Cristo en nuestra vida, habla nuestra boca, habla nuestras acciones. ¿Cómo hablo de los demás, de las personas que me rodean? ¿Cuán rápido estoy dispuesto a perdonar? ¿A dar una oportunidad? ¿A pasar por alto algunos errores de los demás? de ese familiar, de ese vecino que me molesta, de ese compañero de clase, ¿podrían decir, podrían ver a Jesús en mi vida? Hay una criatura que me hace reír siempre, porque cuando me voy, se despide, sube al auto, es muy chiquita. Y me despide, me dice, chau Jesús, me dice. A mí y al otro pastor, sí, acá está la abuela. Me dice, chau Jesús, me dice. Bueno, lo dice porque no sé lo que debe pensar en su corta edad, ¿no? Pero qué bueno es que las demás puedan ver en nosotros a Jesús en cada acción, en cada acto, en cada palabra que nosotros expresamos. Qué tremendo desafío de ser un discípulo de Cristo, porque ser un discípulo de Cristo es ser como Cristo. ¿Amén? No un poco. Ah, yo soy un poco como Cristo. Cuando le pregunto, ¿vos sos cristiano? Más o menos. No existe. ¿Sí? Siempre está el ejemplo ese, ¿estás embarazada? Más o menos. No. O estás embarazada o no estás embarazada. No importa si tenés un mes, dos meses, nueve meses. ¿Sí? O sos de Cristo o no lo sos. ¿Sos un discípulo? Más o menos. A veces, algunos dicen. Bueno, como digo, cuando estoy en la iglesia, el desafío de ser discípulo de Cristo es 24-7. ¿Sí? 24 horas los 7 días de la semana. 24-7 es el desafío. Y alguno quizás en esta mañana también se pregunta, ¿se podrá? ¿Se podrá? Y el apóstol Pablo nos despeja esta duda. En Gálatas, un pasaje muy conocido, yo lo traje en otra versión, pero un pasaje muy conocido allá, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dirigida a la iglesia en Galacia, y dice, estoy crucificado con... ¿Cuándo? 24-7. Estoy crucificado con Cristo 24-7. Y ya no vivo, más vive, ya está. Cristo vive en mí. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Porque a veces no nos damos cuenta de esta realidad. Ah, sí, un rato sí actúo como yo y otro rato lo dejo a Cristo. No, es Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, más Él vive en mí. Y lo que ahora tengo... y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. Es así, Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo, como yo actúo, como yo reacciono, debe ser Cristo en mi vida. Porque yo estoy juntamente con Él crucificado. Pero hay cosas que son, algunos dicen, hay cosas que son terribles. Yo me descrucifico un rato y, ¿sí? Me descrucifico un rato y reacciono como a mí me gusta. ¿Y qué dice el Señor que leíamos hace un rato? Ya no como vos querés, sino como yo quiero. ¿Estoy revelando el carácter de Cristo en mi diario andar? ¿O solo reflejo el conocimiento de Cristo? Por un lado el carácter de Cristo y por otro lado lo que yo sé de Cristo. Volvamos al pasaje un momento en Mateo 28, si lo podemos poner. La última parte, el versículo 19. El versículo 20, perdón. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñándoles, ¿sí? Enseñar. Significa conocimiento, compartiendo todo lo que Jesús hizo, dándoles a saber lo que Él quiere para la vida de un discípulo, enseñándoles conocimiento y guarden carácter de Cristo. Poner en práctica. Entonces, ¿qué dice el Señor? Enseñen, pero que luego lo pongan en práctica, que lo guarden, que lo apliquen, que lo practiquen. Entonces, enseñanza igual a conocimiento, guarden igual al carácter de Cristo. ¿Qué cosas? Todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Desarrollar mi vida espiritual a imagen de Cristo, esto es madurez. Esto es madurez. Estas son cuatro características y podríamos encontrar muchas más de ser un discípulo de Cristo. Pero ahora quiero compartir brevemente, antes de terminar este mensaje, compartir cuatro características de hacer discípulos. ¿Sí? Lo otro tiene que ver con ser discípulos, de pagar el precio, el desafío de vivir una vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Pero también hay cuatro características de hacer discípulos. La primera, hacer discípulo es reproducirnos, ¿sí? Es reproducción. Los discípulos verdaderos hacen otros discípulos. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo, porque somos imitadores de Él. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a 12. ¿Sí? Llamó a un montón, pero llamó a esos 12. ¿Y qué hizo con esos 12? Los escogió, les enseñó, pasó tiempo con ellos, los preparó. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que discipulado. Eso es lo que nos, esa es la tarea que nos encomienda el Señor. Enseñen para que guarden todas estas cosas. Él dice, bautícenlo, ¿sí? Porque el bautismo es esa expresión externa delante de todos que uno ha tenido un compromiso con el Señor. Entonces dice que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y guarden todas las cosas que les he enseñado. Fue su último mandato y por ser un mandato del Señor no podemos evadirlo. No, esto no, yo todo lo otro sí, pero a mí me da vergüenza. ¿Cómo te va a dar vergüenza? Dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cristo ordenó a sus discípulos reproducirse en otros, ¿sí? Esa plenitud que ellos habían recibido en Cristo la puedan compartir. Qué más egoísta de guardarme esta plenitud que tengo para mí solo. La iglesia debe salir de estas cuatro paredes. Debían compartir esa plenitud que ellos habían encontrado en Él. Hacer discípulos es obedecer a Cristo y aprender a ser como Él es para reproducir esa vida en otros. Segunda característica de hacer discípulos, y lo dice el pasaje, ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es ir, ¿sí? Un discípulo es una persona dispuesta a ir a hacer otros discípulos. Significa salir de la comodidad. Uy, pero tengo que salir a ser discípulo. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque si vienen yo les predico. No, dice que tenemos que ir, tenemos que salir. Cada vez que hacemos un evento afuera y hacemos una actividad para niños o hacemos una reunión, un mensaje evangelístico, es para salir de estas cuatro paredes y predicar. Pero no solamente lo tenemos que hacer en comunidad, sino que lo tenemos que hacer diariamente en el trabajo, donde estamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de clase, de estudio, con el vecino. Debemos salir de esa comodidad, aceptar los riesgos que tiene predicar el Evangelio. ¿Cuál es uno de los riesgos? Que me rechacen. Ay, pues yo le hablé del Señor, me dijo, ay, callate, religioso, fanático, ay, evangelio, uy. Sí, cuando le ponen la M es algo terrible. Evangelio, y me agarra una cosa. Son los riesgos. Sí, pero ¿qué tan riesgo? Vamos a ver los riesgos que tenían los discípulos. Dejar los miedos. ¿Y si me dice que no? Yo le hablé del Señor y oré y estuve y me dijo que no. Los riesgos, los miedos. ¿Y si no creen? ¿Y si se burlan? Yo les quiero dejar tranquilo en esta mañana con algo. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de los demás. Él dice que Él redarguye de pecado, de juicio, de justicia. No es algo, ¿sí? Debemos capacitarnos para cada vez presentar el Evangelio de una mejor forma, pero no está en mi habilidad. Es la obra del Espíritu Santo que convence de pecado la vida de otras personas. La palabra dice, y es muy clara, no vuelve vacía. Así que usted le habla del Señor, le dice, pero sea claro, porque yo digo que tenemos que mejorar, sea claro, diga, háblenle que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tiene que buscar al Señor, que tiene que creer que Jesucristo murió en una cruz y que si no lo recibe va a pasar una eternidad sin Dios, que hay un cielo y que hay un infierno. 4 o 5 cosas usted puede compartir, las buenas noticias y comparta las malas noticias de una mala decisión. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo después hace la obra. Y el Espíritu Santo viene y la persona está. Sí, escuchaba a un evangelista que decía, yo le predico. ¿Y saben qué? Cuando me paro y le predico, la gente, oh, callate, se burla. Entonces yo le digo, yo te prediqué. La palabra no vuelve vacía. Dice que la palabra empieza a trabajar en el corazón. ¿Sí? Y él dice, yo me fui a mi casa tranquilo porque se burló de mí. Ahora esta persona está ahí y la palabra empieza a trabajar. Y me iré al infierno. Va a ser una eternidad sin Dios y la palabra empieza a trabajar en el corazón. Y en algún momento, porque dice que la palabra hay que sembrar la semilla, en algún momento esa palabra puede dar fruto en ese corazón. Amén. Así que no importa si te rechazan, no importa si se burlan de vos, no importa si te dicen algo sobre que sos cristiano, de tu fe, que sos un loco, un fanático, predica la palabra. Y dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ustedes creen que los discípulos era todo color de rosa? Para nada, hermanos. Dice, los primeros seguidores de Jesús enseñaron con valentía el mensaje de Jesús resucitado. A menudo enfrentaron una intensa persecución. Y a veces nos avergonzamos. Yo digo, pensando, ellos corrían riesgo sus vidas, su familia, tuvieron que mudarse, dejar sus trabajos, aún algunos dejar parte de su familia. Algunos fueron decapitados, otros fueron aserrados, otros fueron colgados, otros fueron tirados en fosa de leones. Pero a nosotros tenemos vergüenza que nos dicen evangelio, fanático. No, hay que pagar el precio. Predicar el evangelio. A pesar de esa persecución, estos primeros discípulos, en un siglo de la iglesia cristiana, en un siglo de la iglesia, el surgimiento de la iglesia, todo el área del Mediterráneo había conocido el evangelio. El apóstol Pablo dice que desde Jerusalén y nombra unas cuantas ciudades, dice, todo lo he llenado con el evangelio. Oh, ojalá pudiéramos decir que en Varela, ¿no? Digo que la provincia, que en Varela hemos llenado todo con el evangelio. Haber predicado, no dice todos se convirtieron, dice que él le predicó a todos. Todo lo he llenado con el evangelio. Hacer discípulo es ser ejemplo. Los nuevos creyentes aprenderán a guardar los mandamientos de Dios viendo cómo nosotros los guardamos. Porque puede pasar lo contrario. Vos tenés que vivir así la vida cristiana y el discipulado, y somos discipuladores de otros, pero después cuando nos ven a nosotros en las mismas situaciones o con problemas, ven que actuamos. Así que una de las formas de hacer discípulos es hacerlo a través del ejemplo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro testimonio? El ejemplo es la herramienta más didáctica, más precisa para influenciar el ser, no el hacer, para influenciar el ser en la vida de otros. Es convertir el dicho en hecho. ¿Sí? Lo que yo digo, yo lo practico. Eso es discipular también la vida de otros. Lo que digo, con lo que vivo, no expresar solamente el evangelio, sino vivir de acuerdo al evangelio de Cristo. Y por último y cuarto, quiero compartirles que hacer discípulo es enseñar. Un discípulo enseña a otros el camino de Jesús. ¿Cuál fue el mandato? Id y haced discípulos. Enseñando. Estamos todos llamados a enseñar a otros, ¿sí?, el camino del Señor. Mientras que algunos creyentes, sí, es verdad que algunos tienen el don de maestros y otros tienen el don de evangelismo. Pero la tarea de evangelismo y de enseñar es para todos. Y otros dicen, pero qué fácil que enseñe aquel, y porque tiene el don. O que él... Siempre digo que cuando salgo con un evangelista es tremendo, ¿sí? Porque yo no tengo el don de evangelismo, pero igual evangelizo, pero cuando la persona dice cosas que yo digo, si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Yo la miro y digo, así no, un poco de amor, ¿no? Y la persona, sí, acepto. Así yo digo, ¿cómo? Porque es que tiene el don. Y el Espíritu Santo obra y le pone palabras que quizás yo no las diría, pero se las pone en ese momento y Él las dice y las comparte con una autoridad de parte del Señor. Ahora, que yo no tenga el don no significa que no deba o estoy exento de evangelizar. Dice que a todos nos llamó a evangelizar y a todos nos llamó a ser discípulos, a enseñar a otros. Ay, pero yo hace poco que vengo a la iglesia. No importa. Lo que aprendiste, compartilo con otros. Seguro que hay alguien en tu familia que sabe menos que vos. ¿Sí? Un tío, lo que aprendí este domingo, lo que vi en el discipulado, lo que aprendí en una clase bíblica, tenemos que compartirlo. Todos los creyentes estamos llamados a compartir acerca de Jesús con los que tienen menos conocimiento. ¿Sí? Compartamos. Todos, vos y yo. Un discípulo maduro debe enseñar a otros creyentes cómo vivir una vida que agrada a Dios. Debe equiparlos, porque de eso se trata el discipulado. Jesús los equipó para la tarea que tenía hacia adelante. Equiparlos, adiestrar a otros, para que a su vez enseñen a otros. Los discípulos aprendieron de Jesús, ellos enseñaron a otros, pero ellos enseñaron a enseñar a otros. ¿Sí? Es un proceso de reproducción espiritual. Un discípulo cristiano es mucho más que un programa, una serie de pasos, es un proceso continuo de crecimiento. Y quiero terminar diciéndoles esto. Es comprometer nuestra vida entera con Jesús, dedicarnos a aprender sus caminos y mientras vamos nosotros transitando ese camino, vamos compartiendo y enseñamos esta forma de vida a otros. Eso es el discipulado. Alguien me predica, alguien me enseña, alguien me discipula y luego yo, mientras estoy transitando en este camino de fe, voy discipulando, enseñando que guarden todas las cosas. Y que guarden todas las cosas que ellos sigan enseñando y compartiendo del Evangelio del Señor. ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Amén. Levanta tu mano y vamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada discípulo, Señor, tuyo, Señor, por el crecimiento, Señor, que han tenido en este tiempo y el que van a tener, Señor. Somos desafiados en esta mañana a seguir creciendo, a seguir avanzando, Señor, a pelear la buena batalla, a hacernos, Señor, de esa salvación, Señor, que ya es nuestra, Señor, de esa victoria, Señor, en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, porque en esa fe, en esa confianza, Señor, vivimos, pero también queremos enseñar, Dios, a que otros que no te conocen, a que otros, Señor, que todavía o recién están arrancando, puedan crecer, puedan ser discipulados, puedan ser enseñados. Te pedimos, oh dulce Espíritu Santo, que toda palabra, todo versículo que hemos leído en esta mañana siga su proceso, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y pongamos en práctica toda, pongamos en práctica toda palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Dios te bendiga.